de angustia, de dolor y de tristeza. En el rincón de una taberna estaba un hombre sumido en la amargura y borracho llorando su desgracia. Un hombre sumido en la amargura y borracho llorando su desgracia. Y llegué hasta el rincón de esa taberna, le pregunté por qué lloras y él me dijo: se fue con otro la mujer que adoro tanto y me dejó sumido en el martirio. Se fue con otro la mujer que adoro tanto y me dejó sumido en el martirio. También yo fui engañado por aquella que fue toda mi vida. Mi corazón en mi pecho está sangrando y por eso también bebo sin medida. Mi corazón en mi pecho está sangrando y por eso también bebo sin medida. Venga, siéntese en mi mesa, compañero, y bebamos sin cesar hasta la muerte. Ahoguemos en licor todas las penas, ya que tenemos en amor muy mala suerte. Ahoguemos en licor todas las penas.